day. Trátame, May Day. Yo ya no soy quien pueda pedirte a gritos. Nada a partir de ahora. No crea en llorar perdón. Claro, no. Tú no eres ya quien vaya a tener derecho. Nada a partir de ahora. Day, de tu abrázame tu piel y ya dejo de ser bien. Venga a pedirme nada que pueda partirme ahora. No, no. ¿Hace cuánto tiempo que? ¿Hace cuántos años? No, no. ¿Hace cuántas noches que? Más o menos Constantino Cavafis. Días de 1901. May Day, más te vale que May Day, ajustándote, pidas a tus deseos, que ardan duro que un hiel. May Day. May Day, y abrazándome, siente latir la calma del río que da en mis ojos. No, no. ¿Hace cuánto tiempo que? ¿Hace cuántos años? No, no. ¿Hace cuántas noches que no te he llorado? Cuántos cuerpos que no me siento amado. Hace cuánto te perdí y que te he olvidado. Hace cuánto. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM.